Levántate y no te dejes vencer, que hoy es otro amanecer. Ya no pienses en el ayer, este amor ya no va a volver. Ves otra chica a bailar, ves otra chica a bailar. Está rica la noche, no la dejes pasar. Ves otra chica a bailar, ves otra chica a bailar. Viste que la olvidaste, te pusiste a bailar. ¡Atención, atención! Colorín colorado, el que no hace palmas se sienta en el pelado. El que no hace palmas se sienta en el pelado. Ahora solo piensa en ti para poder sobrevivir. No debes pensar, deja ya de sufrir. Ahora sé que vas a venir, mal no te tienes que sentir. Sabes que ella se va a arrepentir, por eso tú tienes que divertirte así. Ves a otra chica a bailar, ves a otra chica a bailar. Esta noche está rica, no la dejes pasar. Ves a otra chica a bailar, ves a otra chica a bailar. Viste que la olvidaste y te pusiste a bailar. Ves a otra chica a bailar, ves a otra chica a bailar. Esta noche está rica, no la dejes pasar. Ves a otra chica a bailar, ves a otra chica a bailar. Viste que la olvidaste y te pusiste a bailar. A bailar.